Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Si tú estabas esperando la sintonía de nuestro programa Made in Metal, ay, te tengo que recordar que este es nuestro programa número 465 y como todos los programas terminados en 5 o en 0, son programas especiales. Si es la primera vez que tú te enfrentas a lo que es Made in Metal, quizás no lo sabes, pero yo espero que tú seas también, me escuches también entre los oyentes y seguidores de este programa, que siempre nos escuchan cada semana y que incluso a cada rato cogen un programa de hace algunos meses o de algunos años y lo escuchan. Muchísimas gracias a todos por escuchar este nuestro programa Made in Metal. Es un programa que se transmite, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, en Argentina gracias a Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si tú te pierdes cualquiera de los programas, los puedes escuchar en nuestro canal de iVox y también en iTunes, Castbox, Spotify, algunas veces Amazon Music, Acast y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Yo siempre te digo que le des al play, te suscribas y te sumas a esta comunidad que respira metal. Y en este programa llevamos muchas emisiones terminadas en 0 o en 5 dedicadas a productores y hoy se lo quiero dedicar al productor Paul O'Neill, quien naciera en Nueva York en 1956 y falleció en Tampa en el año 2017. Él fue productor, compositor, letrista y director creativo. Su carrera se caracteriza por 3 grandes etapas. La primera fue como productor de hard rock y heavy metal en los años 80, trabajando con bandas como Aerosmith, Badland, Omen o The Michael Schenker Group, y su nombre aparece en varios de los discos de estas bandas. El segundo como arquitecto del sonido moderno de Sabotage, desde el Hall of the Mountain King de 1987 hasta el Poets and Madmen del año 2001, donde fue productor, compositor, arreglista y creador de las historias conceptuales. Su influencia convirtió a Sabotage en una banda pionera del metal teatral y narrativo. Si tú eres de los que no has escuchado a Sabotage nunca, yo estoy seguro que después de la selección que te tengo preparada en este programa, te vas a enamorar de la banda, que te lo cuento ya, el próximo mes de agosto 2026 estarán en el Leyendas de Rock ofreciendo un concierto único. Y la tercera etapa de Paul O'Neill fue como fundador de la Trans-Siberian Orchestra, su proyecto más ambicioso, donde fusionó rock, música clásica, ópera y narrativa navideña. Fue allí el productor, el guitarrista rítmico, compositor y guionista en discos como Christmas Eve and Other Stories, Beethoven's Last Night y Night Castle. En la Trans-Siberian Orchestra también entraron músicos de Sabotage y uno de los últimos que estuvo ahí fue Dino Jelusic, el excepcional cantante que ha estado en un montón de grupos y ahora tiene su banda en solitario. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Como te comentaba al principio, Paul O'Neill nació el 23 de febrero de 1956 en Nueva York. Creció en una familia de clase trabajadora, rodeado de música clásica, rock de los 60 y literatura. Desde muy joven mostró una obsesión por las historias, leía teatro, poesía y novelas históricas, algo que más tarde sería clave en su estilo narrativo. en su adolescencia trabajó como guitarrista de bandas locales, pero pronto entendió que su talento real estaba en imaginar obras completas, no solo canciones. Esa visión lo llevó a interesarse por la producción musical. Su primer trabajo fue el directo de Michael Schenke Group, Rob Will Never Die, y vamos a escuchar de este disco la canción que es una de mis clásicas, de mis favoritas entre los clásicos de Michael Schenke Group, que es Desert Song. We'll be right back. antes de convertirse en un nombre propio, O'Neill trabajó como productor y técnico para artistas de hard rock y heavy metal. Algunos de sus primeros créditos fueron, como ya te dije, el Michael Schenker Group y ahora los Classic Live de 86 y del 87 de Aerosmith. En esta etapa le dio dos cosas fundamentales. Primero fue el oficio técnico para construir producciones densas y detalladas, y después contacto directo con músicos virtuosos, lo que reforzó su idea de que el rock podía ser tan complejo como una obra sinfónica. Vamos a escuchar dos temas de los directos en los que trabajó con Aerosmith, que son Train Keep a Rolling y Back in the Saddle. El sonido aquí es crudo como lo fue en el disco de Michael Schenker Group. Y esto, si estuvieras en este año, en el 87 o en el 88, y escucharías el disco y le prestaras atención a Paul O'Neill, tal vez te lo imaginarías rescatando ese sonido crudo del directo, algo que yo, por ejemplo, yo he podido ver a Aerosmith dos veces y no tienen ese sonido que suena en este disco tan crudo y tan duro. Vamos a escuchar estas dos piezas que te comentaba, Train Keep Rolling y Back in the Saddle. City. estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Paul O'Neill y su punto de inflexión llegó en 1987 cuando empezó a trabajar con Sabotage. Su primer disco junto fue Hall of the Mountain King de ese año, donde ya figura como productor, arreglista y escritor. A partir de ahí, O'Neill se convirtió en el arquitecto del sonido moderno de Sabotage y grabó Gutter Ballet, Street, a Rock Opera, Dead Winter Dead, The Wake of Magellan y Poets and Madmen, todos los discos de Sabotage del 89 al 2001. Aquí consolidó su sello personal, que sería el de los álbumes conceptuales con historias profundas, los arreglos orquestales integrados en el metal, los leitmotiv que reaparecían entre discos y un dramatismo teatral en voces e instrumentación. Muchos fans consideran esta etapa como el nacimiento del metal teatral moderno y yo quiero contarte que los discos anteriores de Sabotage posiblemente estén más fuertes y sumamente interesantes, pero aquí es algo diferente que quizás yo con la edad que tenía cuando los escuché en el año 87 ya me pareció que yo que no estaba, me faltaban años para poder apreciar este sonido como lo aprecio ahora. Realmente Sabotage es una banda extraordinaria y te lo repito, te lo diré varias veces a lo mejor en este programa, lo podrás ver el próximo mes de agosto en el Leyendas del Rock. Vamos a escuchar 24 Hours Ago del Hall of the Mountain King. Y quiero contarte que al igual que la primera canción que te puse, la que le dio entrada al programa, estos son, oye, unas canciones que tú le escuchas y te invade una sensación de peligro impresionante. Realmente Sabotage era una banda extraordinaria. Escuchemos. Hearing now. 1988, Omen deciden que Paul O'Neill les produzca su disco. El resultado fue Escape to Nowhere, el cuarto álbum de esta banda americana, un disco que supuso un cambio notable en su sonido y que fue publicado el 31 de octubre de 1988 bajo los sellos Metal Blade en Estados Unidos y Roadrunner en Europa. Como mismo me ocurre con Sabotage, los discos anteriores de Omen, sobre todo el Warning to Danger, creo que se llama, es un disco que me gusta mucho más que esto, pero indudablemente este es un disco que tiene mucho arte. Este disco fue grabado en The Record Plant de Nueva York, uno de los estudios más prestigiosos del rock, y la producción de O'Neill se nota desde el primer minuto. Su estilo más pulido y atmosférico que el de los discos anteriores de Omen introdujo elementos poco habituales en la banda. El primero fue el uso de teclados por primera vez en un disco de Omen, aportando un toque más melódico y dramático. El segundo, las capas de guitarras y arreglos más elaborados, buscando un sonido más amplio y narrativo. Y el tercero, los ritmos más contenidos y pesados, alejándose del speed metal de sus primeros trabajos. Escuchemos la canción título. Y si te gusta, busca, creo que se llama Warning of Danger, que es un disco espectacular. Y una canción que se llama Termination allí, que está genial. Pero ahora vamos a escuchar Escape to Nowhere. We'll be right back. Solo los conocedores y los que llevan muchos años escuchando música, pero además han buscado, han cavado en el historial de hard rock y heavy metal, pueden conocer a una banda como Badland, quienes en el año 1989 grabaron su primer disco. Este Badland es un álbum que reunió a cuatro músicos excepcionales: Ray Gillen, Jake Lee, Greg Chesson y Eric Singer, y que contó con la producción de Paul O'Neill. El disco se publicó el 8 de mayo de 1989, fue grabado entre octubre del 88 y enero de 1989 en los One on One Studios de Los Ángeles y The Record Plant de Nueva York, dos templos de rock donde O'Neill ya había trabajado con bandas de alto calibre. Aunque Badland era una banda con una identidad muy marcada gracias a la dupla, sobre todo, de Ray Gillen y Jake Lee, la producción de O'Neill aportó un equilibrio perfecto entre crudeza y claridad. Su enfoque se nota en varios aspectos: el sonido orgánico y el directo, las guitarras al frente con un tratamiento que resalta el estilo único de Jake Lee, quien ustedes pueden escuchar en el Back at the Moon de Ozzy Osbourne y notar y darse cuenta de que es un guitarrista muy peculiar, y las voces cálidas y dinámicas, dejando espacio para que Ray Gillen brillara con su registro lleno de matices. La mezcla es equilibrada, donde cada instrumento respira contundencia, y vamos a escuchar dos piezas que son Highwire. Highwire es un clásico que incluso Mike Portnoy le ha gustado versionar, y Street Cry Freedom. I'm city where the neon sleeps, and the streets show the pity, and the nights run deep, and every shadow seems to hold a hidden story. Hope and the lost ones grieve, a hustler's float and the young ones dream in the city, living in the soul of the city, and the streets cry freedom. Do you stand or retreat as you stand by the neon guards above while you're basking the heat, and the streets cry I'm weary in the soul of the city. Muchos músicos, tanto de rock progresivo como de heavy metal, hard rock, de todos los estilos, son fanáticos a Sabotage. Uno de los responsables es el Gutter Ballet de 1989, donde O'Neill fue el productor, corista y escritor. Es uno de los discos más influyentes en metal progresivo y teatral, publicado el 23 de enero de 1990, marcando un antes y un después para Sabotage. Buena parte de esa transformación se debe a Paul O'Neill, grabado entre febrero y julio de 1989 en los estudios Record Plant de New York. Gutter Ballet fue el segundo trabajo de la banda bajo la dirección de O'Neill, quien ya había empezado a modelarlos desde Hall of the Mountain King, pero aquí en este disco su influencia se dispara. O'Neill no solo produjo el álbum, coescribió la mayoría de los temas junto a Chris y John Oliva, según los créditos oficiales del vinilo europeo. Su visión transformó a Sabotage en una banda más ambiciosa, más teatral y más cercana al metal progresivo. Su aportación se percibe en varios elementos clave: la introducción de los arreglos orquestales y pianísticos, las estructuras más narrativas, mayor dramatismo vocal, empujando a John Oliva hacia interpretaciones más teatrales, y una producción expansiva con capas de guitarra y atmósferas que anticipan lo que años después sería la Trans-Siberian Orchestra. Gutter Ballet es, en muchos sentidos, el primer gran paso hacia el metal sinfónico moderno. Vamos a escuchar She's in Love y The Unholy. Estamos dedicando un programa especial al productor Paul O'Neill, y lo que a mí me llama la atención es que, habiendo hecho estos trabajos con Sabotage, me asombró que fuera el entorno de Metal Church quienes lo llamaran para que fuera el productor y arreglista de un disco del 93, el Hanging in the Balance. Este es uno de los discos más singulares y mejor valorados de Metal Church, publicado el 7 de octubre de ese año, que marcó el final de la primera etapa con el vocalista Mike Holt y se convirtió con el tiempo en una obra de culto dentro del heavy metal de los 90. El disco fue grabado entre 1992 y 1993 en estudios de New York y Washington con un equipo de producción de lujo: Tom Panunzio, Kenny Laguna y, de forma muy destacada, Paul O'Neill, quien ya venía de ir desarrollando su estilo característico con Savatage, más narrativo y emocional. Aunque Hanging in the Balance mantiene la esencia de Metal Church, la presencia de O'Neill se nota especialmente en la claridad y amplitud de la mezcla, el enfoque melódico y la estructura más narrativa de algunos temas, algo muy propio de O'Neill. La profundidad emocional, especialmente en canciones que combinan dureza y sensibilidad, es impresionante en este disco. O'Neill también es coautor en el tema que abre el disco, que es Gods of Second Chance, junto a Kurt Vanderhoof y My Hope. Vamos a escuchar dos canciones, God of Second Chance y Hypnotize. Y también te cuento que ese año, cuando salió este disco de Metal Church en el año 93, nosotros pensamos que este disco ya no estaba tan bueno como los dos primeros de Metal Church, incluso los tres primeros, que son unos discos súper espectaculares. Solo el paso de los años nos ha logrado, en mi caso, me ha logrado reconciliarme con este disco, del cual, te repito, vamos a escuchar Gods of Second Chance e Hypnotized. Yeah. 1994, Paul O'Neill es el productor de Handful of Rain, uno de los discos más especiales y emocionalmente cargados de Savatage, publicado el 16 de agosto del 1994. Este disco marcó el renacimiento de la banda tras la trágica muerte de su guitarrista y fundador, Chris Oliva, ocurrida en 1993. Yo estoy seguro que las canciones anteriores de Savatage que has escuchado le puedes haber y le debes haber y le tienes que haber prestado atención a la guitarra de Chris Oliva, ese hombre qué cabeza tenía para hacer esos solos y esas improvisaciones, que esto no se podría repetir. No obstante, quiero contarte que para grabar este disco llamaron nada menos que a Alex Skolnick, el guitarrista de Testament, alguien que, quien tú, lo mismo te digo, en Testament quizás tú no le prestas mucha atención, pero Alex Skolnick es un maestrazo de la guitarra de mucho cuidado. En el centro del proceso de grabación de este disco estuvo Paul O'Neill como compositor, productor y guía creativo de Savatage. Él es coautor de prácticamente todas las canciones del disco y ayudó a dar forma a un álbum que debía sonar poderoso, emotivo y digno del legado de Chris. Su influencia se percibe en una dirección conceptual y emocional, composiciones más profundas y dramáticas y un equilibrio entre fuerza y sensibilidad. Handful of Rain marcó el inicio de una nueva etapa creativa y es, en muchos sentidos, el puente entre la era clásica de Savatage y la etapa conceptual que culminaría en Dead Winter Dead y The Wake of Magellan. Vamos a escuchar, como siempre, dos piezas, Taunting Cobras y Nothing's Going On. Bring baby, I'm cold sober. You're just out there taunting cobras. Uno de los documentos en directo más valiosos de Sabotage es el Japan Live 94, que fue publicado en 1995 en Japón y Alemania. Este álbum recoge el concierto del 12 de noviembre de 1994 en el Club Cita de Kawasaki durante la gira de Handful of Rain. Es un momento único donde la banda estaba renaciendo tras la muerte de Chris Oliva, y este directo captura esa mezcla de dolor, energía y determinación. Paul O'Neill es el productor del álbum y su papel fue esencial para convertir estas grabaciones en un homenaje vibrante y cohesionado. También se nota su trabajo en la selección del repertorio, centrado en la etapa más narrativa y madura de Sabotage, un criterio artístico en la mezcla, la dirección musical y el respeto absoluto por el legado de Chris Oliva. Este disco yo no lo pude escuchar, mira que yo lo busqué, pero claro, solo lo habían publicado en Japón y Alemania. ¿Cómo iba a llegar ese disco allá a Cuba? Oye, pasaron muchos años y yo no pude escucharlo, incluso ya lo daba por perdido, pero bueno, afortunadamente ya lo tengo. Vamos a escuchar dos canciones, Edge of Thorns y Jesus Save. So in the chapter think about you anymore. Song is off the new record called Handful of Rain. It's entitled Chance. Yeah. si estás escuchando el programa desde el principio, que yo estoy seguro que sí, te habrás dado cuenta que a Paul O'Neill le gusta grabar en directo. Ya habían grabado el disco de En Japón y después grabaron Ghost in the Ruins, un tributo a Chris Oliva, pero no es un tributo que hicieran varios grupos como se puso de moda años después, sino un tributo a Chris Oliva hecho por Sabotage. Es uno de los discos más emotivos y significativos en la historia de Sabotage, publicado el 15 de diciembre de 1995. Yo llegué a pensar que este disco era el otro que te puse antes, y es que realmente no aparecía el disco en ningún lugar, y este directo recoge actuaciones grabadas entre 1987 y 1990, cuando Chris Oliva estaba en pleno esplendor creativo. Esto no es solo un homenaje musical, es un testimonio del impacto que Chris dejó en la banda y en el metal progresivo. Yo recuerdo que cuando Chris falleció, que me parece que fue un accidente automovilístico, fue mi amigo allá en La Habana, Fidel Bermejo, quien me dio la noticia, que lo escuchaba en el radio, porque como vivía en un edificio muy alto, las emisoras de los Estados Unidos llegaban, las de la Florida, sobre todo, llegaban muy bien a su casa. El caso es que Paul O'Neill figura como productor del disco junto a John Oliva, según los créditos oficiales, y él realzó la atmósfera emocional manteniendo la crudeza del directo, pero con un tratamiento sonoro que honra la memoria de Chris. Ghost in the Ruins es un documento histórico. La crítica lo recibió con enorme respeto, con valoraciones de 10 sobre 10 en Rock Hard y 7 sobre 7 en la Metal Hammer de Alemania, destacando la fuerza emocional del álbum y la brillantez de Chris en directo. Para Paul O'Neill, este disco fue también un acto de amor y despedida. Su producción ayudó a preservar la memoria de un guitarrista irrepetible y a mostrar al mundo la intensidad de Sabotage sobre el escenario. Vamos a escuchar City Beneath the Surface y Legions. Este es el especial dedicado a Paul O'Neill y hubo un proyecto que redefinió la música navideña, el rock sinfónico y el espectáculo en directo. La Trans-Siberian Orchestra, a la quien jamás he podido ver en directo, pero estoy seguro que me gustaría mucho, él fue y es la creación más ambiciosa del productor, compositor y visionario Paul O'Neill. Esta orquesta se fundó en 1996 con una idea muy clara: crear una banda de rock progresivo que llevara el género más lejos que ninguna otra banda. Para ello, O'Neill reunió a dos colaboradores esenciales, John Oliva de Sabotage y Robert Kinkel, formando un núcleo creativo que mezclaba rock, música clásica, ópera, teatro y narrativa. Es por lo general un proyecto con varios cantantes. Sus giras navideñas se convirtieron en un fenómeno cultural en Estados Unidos, con millones de asistentes cada año y producciones comparables a Broadway o a un concierto de rock sinfónico a gran escala. La banda también se hizo famosa por transformar piezas clásicas en versiones rockeras y por crear álbumes conceptuales como Christmas Eve and Other Stories o Beethoven's Last Night. O'Neill no solo creó un sonido, creó un universo de rock sinfónico y llevó el metal a audiencias familiares y masivas. También mantuvo viva la esencia teatral que ya había desarrollado con Sabotage y dejó un catálogo donde conviven baladas emotivas, piezas clásicas reinterpretadas y temas rockeros de enorme fuerza. Tras su fallecimiento en el año 2017, la Trans-Siberian Orchestra continuó bajo la dirección de sus colaboradores históricos, manteniendo viva su visión artística. Vamos a escuchar dos piezas: A Last Illusion y Wish List. We'll be right back. Y esto es todo, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado este programa. También espero que si no conocías a Sabotage, lo hayas disfrutado. Y si lo conocías, lo hayas disfrutado igual. Y contarte que aunque no es la primera vez que Sabotage recientemente visita España, porque hace ya pospandemia, estuvo por aquí, creo que fue en el Rock Fest de Barcelona, en este mes de agosto del 2026 estarán en el Leyendas del Rock. Así que no te los pierdas. Vas a ver un show muy interesante. Hasta ese momento no. Hasta la semana que viene. Chao y aquí te espero. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Adiós.